¿Qué va, señor Juan Andrés? Ojo con lo que va a decir, estamos haciendo una nota seria, pero por favor. Puta madre. O sea, arranca y antes de que diga buenas tardes ya lo está limitando. Me condiciono. Decir lo que quieras. ¿O no? Bueno, no hay límites. Buenas tardes para todo acá el estudio. Contento de estar acá. Bueno. Venir a contar un poco lo que se viene. A la hora de la siesta. Yo estaría puteando. A mí, no pasa nada. No podés. No duerme siesta. No hay nada que un buen café no solucione. No solucione. Ahí está. Bueno, contanos un poco sobre este proyecto que jugábamos un poco con las palabras, pero que se va a llamar Divino. ¿Por qué Divino? Bueno, así es. Estamos ahí, bueno, con un proyecto familiar. Muy ansiosos para darle a Tandil algo que consideramos que no hay, ¿no es cierto? Algo un poco diferente, o sea, orientado a la gastronomía, pero bueno, hoy está todo muy superpoblado de lo que es cervecería. Sí. La gente grande quiere salir a comer y se encuentra con que lo único que funciona, los únicos lugares que hay gente, salvo lógicamente algunas excepciones, son estas cervecerías que... Con papas con cheddar y jamón. Exactamente, viste, que realmente está muy bueno, pero bueno, nosotros venimos con una idea diferente. Sí, vamos a abrir un restaurante gourmet, por así decirlo, más orientado a lo que es, lógicamente, el vino, la copa de vino, menú de 5 pasos, cosas que hubo en su momento en Tandil que funcionaron y hace mucho tiempo que se dejaron de ver, ¿no? Bien. Bien, es un lugar, básicamente, por lo que sé, digamos, por lo que he leído, ¿no? Porque quería... Ya estuvo probando vino como loca. Que vas a tener variedad de vinos, que vos podés ir a tomarte una copa de vino, así como vas, como decías vos, a una cervecería que te tomás una pinta, acá pedís una copa de vino, y no muchos platos, ¿no? Va a haber pocos platos, tapas... Exactamente, nuestro sistema de trabajo va a ser el siguiente. Vamos a laburar en principio de martes a domingo, ¿sí? El lugar va a estar abierto a partir de las 19 horas aproximadamente, y lógicamente después se va a hacer cena y le vamos a dar también una onda muy musical, ¿viste? Va a haber mucha música en vivo, ¿viste? Algo siempre tranquilo para acompañar una rica cena, ¿no es cierto? Claro. Algo, por ejemplo, un instrumental de jazz algún día sonando. Sí, bajito. Sí, compañía, no que tengas que estar prestándole atención al show. Exactamente, generar un ambiente lindo, agradable, íntimo, que hoy en día, bueno, a mí me, por eso surgió esta idea, a mí me pasa, o a todos nos pasa más o menos la gente de nuestra edad, que queremos ir, no sé, vamos a festejar un cumpleaños, aniversario, algo, y queremos ir a algún lugar íntimo a comer algo tranquilo y nos encontramos con que hay muy pocos lugares, sí. Y los hay, porque hoy en día estás comiendo con el tipo que está a medio metro. Sí, a UPA casi. Claro, prácticamente está para compartir la cena, ¿viste? Eso es lo que nosotros no queremos y queremos tratar de sostenerlo en el tiempo. Bien. Después el menú, sí, como bien decía Mariana, vamos a trabajar un sistema de parrilla. Sí, de martes a domingo, con el anexo de jueves a domingos, el asador a la vista, la parrilla también va a estar a la vista, la gente va a pasar caminando por la vereda y va a ver lo que, viste, que creo que es algo que está bueno, que no se ve mucho, pero no la típica parrillada clásica, ¿sí? La idea nuestra es apuntar a algo más, ¿cómo decirlo?, más exclusivo, viste, va a haber tablas de achuras, entrañitas, matambre... Todas cosas hechas a la parrilla, algún ojo de bife, pero no que sea la típica parrillada clásica. Después la carta va a ser algo también muy sencillo, va a ser un sistema de tapeo. Las papas de la casa no van a tener queso cheddar. Impresionante, las papas Mariana, de la a mí me gusta el cheddar. Chico, ya las probé. Ya las probó, nada que ver con la crema, ni con la champiñón, ni con la panceta. Nada que ver, algo totalmente diferente. Y después, 5 menús gourmet. Sí, que va a estar a partir de ya el lunes en redes sociales, va a estar del menú de toda la semana para que la gente se pueda anotar, se pueda, digamos, decir, vamos este día a comer determinada cosa, ¿viste? Darle mucho énfasis a las redes sociales. 5 menús de 5 pasos, ¿sí? Con un acompañado de una buena copa de vino, siempre acorde al menú que vamos a comer. Y ¿no eso cierto? Va a ir variando todos los días. Todos los días van a ser 5 menús por día, a partir 5 o 4, falta eso de terminar, pero bueno, esa es más o menos la cantidad para que la gente pueda elegir qué comer, ¿viste? Y que sea diverso, no va a ser cosa que siempre hay algo que no le gusta a la gente, ¿viste? Sí, sí, poder elegir con qué acompañar un buen vino. El maridaje, digamos, va a ser asesorado, ustedes van a ser. Exactamente, estamos haciendo mucho énfasis en que el personal que va a trabajar tenga mucha conexión entre sí, el que el chef les explique antes de abrir al mozo por qué ese menú se acompaña con ese vino. Con ese vino, viste, con el distinto varietal de vino, viste, darle una presentación a la gente que en definitiva es lo que gusta, ¿no es cierto? A todos nos gusta ir a un restaurante y que nos atiendan bien y que sí, saber por qué estás mezclando lo que estás mezclando. Exacto, viste, no nada de que bueno, qué vas a comer y listo y viste, generar una conexión, un vínculo, que la gente se sienta en un ambiente agradable y, como bien dije, íntimo y bien atendido, por supuesto. ¿Y el vino qué lo vas a elaborar con canillas que vas y pedís determinados? Mira, en principio, por cuestiones de costo, nuestra idea fue siempre, hoy ahí está, sobre todo en muchos lugares de Buenos Aires, está el dispenser de vino, ¿sí? Sí. Que es para vos poder ir a elegir, ¿viste? Pero bueno, en principio no, en principio se va a servir la copa de vino. Bien. Sí va a haber dos o tres cavas, viste, por una cuestión de estética y de presentación y de temperatura, pero la idea es que, bueno, te llegue el vino, el copón, viste, para acompañarlo. Más adelante, si se puede poner un dispenser, lo vamos a hacer. Estaba dentro del proyecto, ¿no? El proyecto final es estaba dentro del proyecto, pero bueno, por cuestiones de costos, por ahora no, pero más adelante sí. Va a ser más degustación, tipo cuando vas a una bodega en Mendoza que podés disfrutar las botellas. Exacto. Por decir vino de la casa, no es que va a ser un vino, digamos, de una calidad baja, ¿sí? Vamos a apuntar siempre a primeras marcas. Está bien lo que decía Mariana, que no va a ser un lugar solamente para ir a comer. Digamos, el que se quiere ir a comer una picadita con una copa de vino a la tardecita, ahora en verano, con un buen blanco frío, un rosado, también las puertas van a estar abiertas. Tenemos un patio muy lindo, muy que va a quedar muy bien presentadito y bastante espacioso para que la es gente es importante pueda esto disfrutar. Que decís, habría que hacerle punto ahí, porque no es un restaurante que vos, digamos, tenés que ir y cenar. Es un lugar donde vos a la tardecita ahora en el verano decís, me voy a tomar una cerveza, pero también está el que le gusta tomarse una copa de vino. Sí. El lugar donde va a estar, que todavía no lo dijimos, ahora lo va a mencionar, tiene un patio muy lindo, te tomas una copa de vino con unas papitas, con algo y con alguna cazuela de achuras también, viste, algún, es algo diferente, pero si nosotros nos enfocamos en puntos muy fuertes en Buenos Aires o en paseos, digamos, en lugares turísticos como Córdoba, ya está muy impuesto esto, sí. ¿Viste? Y nosotros acá, en una ciudad que está muy orientada al turismo, si bien lógicamente está hecho para la gente de Tandil y anexado el turismo, digamos, es algo nuevo que le estamos dando que quizás cueste hacerlos acostumbrar, pero yo creo que yo no creo que tanto, ¿eh? Hay mucha gente que disfruta del buen vino acá, hay muchos clubes de vinos, muchas vinerías que laburan muy bien, y tiene que ver con que hace un buen tiempo hay gente que se está encargando de que muchos podamos disfrutar buenos vinos. También es importante aclarar que no es solamente que solo van a poder tomar vinos, lógicamente va a haber cerveza, pero no tirada, va a haber gaseosas, claro, tragos. Sí, como si fueses a un restaurante cualquiera. Exacto. Pero digo, van a hacer hincapié en el vino para acompañar determinadas comidas. Exacto. ¿Y el lugar? Bueno, el lugar es una de las esquinas muy conocidas de Tandil, es en la intersección de Rodríguez y Avellaneda, o Ascuénaga y Avellaneda. Exacto. Donde funcionó la antigua Casa de Elsa, después fue Tahona, Sí, Club Alvear últimamente. Isidoro hace 150.000 años, que era un boliche bailable, usted era muy... Isidoro, vos sabés que mi papá pasó música, era DJ de Isidoro. Isidoro, sí, yo no lo conocí, porque soy viejo, pero no tanto, pero digo, allá por los 60 Isidoro C era el lugar donde la gente iba a bailar. Bueno, le vamos a dar la gente se va a dar cuenta de los grandes cambios, porque bueno, no sé si han podido pasar en estos días, se hizo una obra bastante importante, va a tener una muy linda entrada por la calle Avellaneda, que nunca pasó. Claro, siempre se entraba por el costado. Exactamente, va a haber una muy linda entrada por la calle Avellaneda. Bueno, el lugar está quedando bastante agradable, muy buena presentación, muy buena imagen, así que bueno, lo esperemos que guste. Che, ¿y ya hay fecha para saber? Qué difícil, ¿no? Yo estoy pensando en la picada chula y la copa de vino. Claro. Bueno, bastantes fechas de inauguración, ya dije. Pero vamos a tratar de cumplir con la última que nos pusimos, que es el próximo jueves 5 de diciembre sería el evento inaugural, para bueno, con alguna recepción a partir de las 6, 7 de la tarde, y después que la gente pueda quedarse ya a disfrutar del lugar. Exacto, nosotros ya tenemos una mesa. Sí, exactamente, están todos invitados. ¿Compraste una mesa del lugar? No, tenemos una mesita para ir a disfrutar los vinos y acompañar la inauguración. Pero bueno, lógicamente puede llegar a haber alguna alguna traba, pero esperemos que no. Iremos contando la semana que viene. Exactamente, seguramente. ¿Y las redes cuáles son? Porque así la gente ya entra y... Bueno, muy, muy sencillo. Divino Tandil, pueden encontrarnos ya en Instagram y en Facebook. Ya hay algunos videos publicitarios del lugar en obra, no del proyecto final. Pero bueno, ya a partir del fin de semana este ya van a poder encontrar... fotos del lugar y de la presentación que va a tener. Dos cosas a saber muy importantes. Una, Paola Reyes va a cantar. Paola Reyes va a cantar. Paola es una de las dueñas, es la pareja de Juan Andrés, y Paola Reyes va a cantar ahí, ¿no? Va a estar cantando muy seguido. Lógicamente van a cantar en la inauguración. Va a haber un show en vivo de Paola con algún familiar que también tiene bastante talento, así que sí. ¿Familiar de ella o tuyo? No, mío, yo no tengo ningún familiar con talento. ninguno. Nosotros no tenemos talento. No, hemos intentado agarrar el micrófono. Le ponemos actitud igual, ¿o no? Sí, mucha actitud. Mariana está muy bien en radio y hay que dejarla en radio nomás. Está bien. Sí, bueno, algo también que quiero aclarar antes de irme, que cuando yo digo restaurante gourmet, que va orientado al vino, que va a un lugar con íntimo de categoría, no va a ser reflejado en el precio, ¿sí? Claro, no necesita un camión de caudales para ir a cenar. Exactamente. Digamos. Nuestra idea es que la gente vaya, disfrute de un buen plato de comida, de un excelente vino, pero siempre a un precio accesible, ¿viste? No eso que vos decís que una vez por mes podés salir a comer y después comer arroz todo. Es importante la aclaración, porque uno escucha, habla de platos gourmet, del copo de vino, sí. Y bueno, no podré ir jamás. Sí. No. Para hacer un mínimo adelanto, nosotros estamos hablando hoy de un menú de 5 pasos en un precio que va a rondar los 750 pesos, uh-huh. ¿Sí? Con una copa de vino. Para compartir. Sí, lógicamente, claro. Menú de 5 pasos. Claro. No sabe lo que es, Mariana. Sí, sé, pero tenés que aclarárselo porque la gente también... No, es un menú de 5 pasos como lo dice la palabra. Tenés un entremés, tenés una entrada, tenés dos platos principales, tenés un postre y acompañado de la copa de vino con el servicio de café que en el menú va a estar también gratuito. Impecable. Me parece que no es un monto elevado, con la posibilidad de comer cualquier de los otros platos que están en la carta, y lógicamente se va a gastar menos, ¿no? Gasto eso para llevar a mi hija con una hamburguesa. Así si que... no podés hacer los 5 pasos y después pedir un plato de gourmet también. También, para la gente de buen comer como vos, exactamente. Claro. está muy el bien. Problema es que no rinde que no, vaya ella a comer. No. Nada, pero bueno, estamos muy contentos y bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de venir a contar esto que creemos que va a ser un cambio en Tandil y algo diferente que la gente no está acostumbrada. Y vamos a darle una buena noticia a la gente, esto no está conversado de antemano, pero lo vamos a poner el compromiso al aire. Claramente. Seguramente vamos a estar sorteando una cena para una o dos personas o con un descuento o algo. Ningún para que problema. Los oyentes puedan disfrutar. Ningún problema. ¿Cierto? Total libertad, son los primeros que nos llamaron para venir y darnos la oportunidad de contar esto. Así que bueno, sí, cuenten con eso semanalmente para una cena para que ustedes puedan también para los oyentes. ¿Por qué esto para los oyentes? Me tienen podrido los oyentes. Vivo regalándole cosas, loco, salvo Lourdes, que ayer trajo unas tortas fritas, nunca trajeron nada en todo el año. Bueno. Es un servicio. Sí, prometida una caja de vino para el estudio también. ¡Ah! No, para. Se me cayó. Me emocionó. Se emocionó, Gasti, que vinieron. En el fondo como que tuvo un orgasmo casi. Sí, casi. Pero, digo. Suena feo al aire. Una caja de vino para la trastienda. Vamos. Pará, Gasti, no, pará de llorar. Porque ahora se empieza a notar todo lo de la radio. No, claro. No es así. Claro. Cerremos el círculo. Decime la trastienda. Acá, chiviamos. A full, vamos a estar, vamos a ir, promocionamos. Te hago show si querés en la vereda, no importa. Claro. Pero el vino es nuestro. El vino para el programa La Trastienda. No se negocia. Bueno, muchas gracias. Juan Andrés hablando, divino, agendado, porque va a ser un lugar que va a dar que hablar y no es porque sea mi hermano, pero realmente va a estar muy buena la idea. Muy lindo está quedando. Si tenés ahí posibilidades de darte un vueltín, fíjate por la entrada por Avellaneda, que la verdad que la obra está muy, pero muy buena. A quienes nos gusta el vino, es una buena idea. Es verdad. Está buenísimo. Lo mejor. Muchas gracias. Buen verano y seguramente se va a instalar y lo vamos a disfrutar todo el año. Bueno, muchísimas gracias y bueno, recuerden las redes sociales, déjame mandar el chivo, como se dice en la televisión. Divino Tandil en Facebook, en Instagram y bueno, muchísimas gracias de nuevamente, buen fin de semana cuando llegue, que falta un montón, me acabo de dar cuenta. No falta nada, falta todo el día. Y los espero, es muy difícil hacer un cierre en radio. Viste, voy a decir una cosa. Decímelo a mí que laburo con dos de tus hermanas, no con una. De verdad, muchísimas gracias y los esperamos a todo el día de la inauguración. Están todos invitados. Ahí vamos a estar, seguramente disfrutando un buen vino. Nosotros.